Amén. Levítico 16. Vamos a continuar con nuestro estudio de... ¿Alguien se acuerda de la palabra? ¿Raúl? No. No. De la salvación. ¿Salvación? ¿No se acuerda de esa palabra? ¿Salvación? Ok. Salvación, sí. Ok, entonces nos quedamos con eso. ¿Alguien se acuerda de la palabra que cuesta como 5,000 colones? Soteriología. Wow, diga eso rápido 5 veces. Bueno, soteriología o salvación. Salvación. Gracias. Yo me quedo con Raúl. Los de soteriología pueden sentarse por este lado y yo con Raúl me siento por este lado. Levítico 16:15 es donde vamos a iniciar nuestro estudio después de un breve repaso. Ok, breve repaso solo para retomar el contexto de lo que hemos visto. En Levítico 16, ustedes saben, estamos viendo una historia, bueno, la historia, estamos viendo las instrucciones y la ley levítica sobre el día de la expiación. Una vez al año, y solo una vez al año, los judíos hacían esto. Entonces, era un día sumamente especial, fue el día cuando Dios expió, cuando Dios borró, si quiere como pensar en expiar, como borrar la culpa, borrar el pecado, borrar es expiar. Un día Dios expió todo el pecado del pueblo de Israel por un año más. Y esa es la obra que estamos viendo en los primeros versículos. Vimos del 1 al 5 como una breve introducción con unos requisitos de la ropa que el sumo sacerdote tenía que llevar y también de los sacrificios que ellos tenían que traer a este día. Versículos 6, del 6 al 10, Dios nos dio un resumen de la obra que ahora estamos viendo en detalle. Y había dos partes, ok, había dos partes en este día, dos partes de este sacrificio. Primero, lo que vimos hace 8 días, del 11 al 14, fue la parte para expiar el pecado del sumo sacerdote, en este caso Aarón, y de su casa, porque ellos eran los sacerdotes que estaban ya ofreciendo los sacrificios y todo. En eso vimos un cuadro de Cristo Jesús, porque Cristo era sin pecado cuando Él se ofreció para expiar nuestros pecados. Vea lo que dice en el versículo 11. Dice, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová. Ese es el altar sobre el cual el becerro está quemándose. Y sus puños llenos del perfume aromático molido, el incienso. Y lo llevarás, nuestra frase clave, ¿qué? Detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio, que era la tapa del arca, que propiciatorio, la tapa, que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, que quiere decir la frente, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Esta es la expiación por Aarón y su casa. En este momento el sumo sacerdote queda limpio, ok, listo para ofrecer lo que sigue. Ahora, Aarón acaba de salir de detrás del velo, ok, entró en el lugar santísimo detrás del velo y luego sale, ok, eso es después de ofrecer el becerro en expiación por sus pecados. Ahora él está afuera otra vez en el atrio, recordando que el tabernáculo tiene 3 partes, ok, el atrio que está sin techo, luego la tienda que consta de 2 partes, lugar santo y lugar santísimo, ok. Entonces él está afuera en el atrio cerca del altar de bronce sobre el cual el cuerpo de su becerro, su ofrenda por el pecado, está consumiéndose en el fuego, y ya está listo para ofrecer el macho cabrío en expiación por los pecados del pueblo. Esto es donde retomamos el estudio en el pasaje, versículo 15, porque sabemos que él tiene 2 machos cabríos. En este día de la expiación, eso es lo que vimos en los versículos del 6 al 10, que en el versículo 6 dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí, por su casa. En detalle, lo vimos hace 8 días. Después tomará los 2 machos cabríos, los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, que hay 2, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Entonces tienen que separarlos. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, lo ofrecerá en expiación. Más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Porque hay dos machos cabríos. Obviamente ya vemos por qué tenemos un macho cabrío, empezando en el versículo 15. Esta es la parte que ya, bueno, sabemos, porque el primer macho cabrío era para pagar la multa del pecado, ¿ok? Sí, ¿cuál es la paga del pecado? Es la muerte, versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre, vea la frase, detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Entonces Aarón mata el macho cabrío en el atrio, exactamente como hizo con su becerro. Lleva su sangre detrás del velo, detrás otra vez dentro del lugar santísimo. Ahora pregunto, porque eso va a ser importante para de hoy en ocho, ¿cuántas veces se ha metido Aarón, el sumo sacerdote, detrás del velo? Dos. Allá detrás del velo, él esparce la sangre sobre el propiciatorio. Ok, fíjese también, vea la última frase del versículo 15. A veces tenemos tendencia de brincar frases así o leerlas y no prestarles atención. Dice que la esparcirá esta sangre sobre el propiciatorio y ¿en dónde? Y delante del propiciatorio. ¿Qué está delante del propiciatorio? Sí, es el lugar, es el lugar ahí, es el suelo, es el suelo. Ok, entonces obviamente la sangre sobre el propiciatorio fue por la expiación de los pecados de las personas. Eso es exactamente lo que vimos en la ofrenda por el pecado de Aarón. Entonces, cuando él esparce sobre el propiciatorio, es otra vez para expiar, para borrar los pecados del pueblo. Pero cuando él esparce la sangre sobre el suelo, delante del propiciatorio, vemos otro cuadro. Ok, el pecado del hombre, en este entonces, el pecado del hombre también ha afectado el tabernáculo. Sigamos leyendo para ver esto en contexto y después comparando la escritura con la escritura, y usted va a ver el cuadro. Vea el versículo 16. Porque así, esparciendo sobre el propiciatorio, esparciendo delante del propiciatorio en el suelo. Versículo 16 dice, así, de esta manera, así, purificará el santuario. Este es el lugar santísimo, el santuario. A causa de tres cosas. Las impurezas de los hijos de Israel. Y de sus rebeliones. Y de todos sus pecados. Es decir que él tiene que hacer expiación por los pecados. Pero los pecadores son tan pecadores, pecaminosos, que su pecado también ha afectado el tabernáculo. Es casi decir que aún entrar con la sangre ajena, la sangre de un sustituto inocente, contamina el lugar. Y tiene que rociar la sangre también para limpiar el tabernáculo. Eso es lo que dice en Hebreos, no vaya allá, porque tenemos otros versículos que queremos ver. Y creo que es un versículo bien conocido. Según la ley, con sangre, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Tiene que derramar sangre para limpiar. Y observe lo que está pasando, porque ya sabemos, Aarón está dentro del lugar santísimo, ¿verdad? Esparciendo la sangre sobre el propiciatorio, también en el suelo. Cuando él se da vuelta, sale del santuario, sale del lugar santísimo, y al salir del lugar santísimo, entra en ¿cuál lugar? Lugar santo, todavía dentro de la tienda. Y cuando él sale de la tienda, está en el atrio. Sigamos leyendo en el versículo 16. Dice, así purificará el santuario, lugar santísimo, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de la reunión, que es la tienda esa, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Es decir, que ese tabernáculo, puesto que reside, puesto que se queda dentro de ellos, se ha contaminado. Versículo 17, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar, ya está en el atrio, que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces, lo limpiará, lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Entonces él sale del santuario después de haber limpiado el santuario con la sangre, lugar santísimo, pasa después al tabernáculo también rociando la sangre en el lugar santo, y llega al atrio, al altar, y pone la sangre allá también. Vea, Dios está diciéndonos, está mostrándonos dos cuadros aquí. En primer lugar, la sangre derramada de Cristo es lo que nos limpia de las impurezas, de las rebeliones, de los pecados. Piénselo. Usted tiene, vea, impurezas. Cristo nos limpia con su sangre de lo que somos por naturaleza. Usted es un inmundo, sucio desde el nacimiento con el pecado de Adán. Y además nos limpia de nuestras rebeliones, que nuestra desobediencia en cuanto a la ley de Dios, y también nuestros pecados, esos pecados contra la persona de Dios. Pero en segundo lugar, y esto es lo que quería mostrarles con eso de rociar la sangre en esos tres lugares, ¿qué es lo que pasó cuando Adán pecó en Génesis 3? Ahora sí, si quiere acompañarme, vamos ahí, Génesis capítulo 3. Ya sabemos la historia, que la mujer guía al hombre al pecado. Amén. Por eso que la mujer debe guardar silencio en la iglesia. Amén. No, nadie me está prestando atención. Génesis 3, fue una broma. Sí, bueno, pues por lo menos alguien. Génesis 3, por supuesto, Eva y Adán se meten en el pecado por la tentación, ok, eso bien, y quedaron ahí frente a Dios y están recibiendo la maldición. Vea lo que dice el versículo 17. Al hombre dijo, eso es al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita, véala, maldita será, ¿qué? La tierra por tu causa. Dios maldijo la tierra por la causa del hombre. El hombre pecó con algo que crecía de la tierra, y por eso Dios maldijo la tierra. Ahora véalo en Romanos 8. Ok, Romanos 8. Yo veo que algunos de ustedes no me creen, o pues están pensando en otras cosas. Entonces pues vamos a ver, Romanos 8. Romanos 8, versículo 20 y el 21. Romanos 8, 20 y 21. Pablo menciona esto. Romanos 8, versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vea, la sangre de Cristo y su sacrificio tocó también la creación. Aarón, el sumo sacerdote, no solo esparció la sangre sobre el propiciatorio, sino también sobre el suelo. ¿Qué tiene que ver el suelo? El suelo de ese lugar quedó contaminado. ¿Por qué? Por los pecadores que están rodeando ese lugar. Y cuando él salió del lugar santísimo, ¿qué hizo? Esparció la sangre allá también. ¿Por qué? Porque los pecadores habían contaminado ese lugar. Y cuando salió al atrio, puso la sangre sobre el altar. ¿Por qué? Porque los pecadores lo habían arruinado. Cada cosa que tocamos la arruinamos, porque nosotros somos inmundos. Pero cuando Cristo murió por nosotros, Él murió por el pecado, Murió por los pecados, murió por el pecado, murió. Es interesante que él murió con una corona de algo de la tierra. Porque es que Génesis 3 dice que ya crecen espinas. Y él con la corona murió también para la limpieza de esta creación. La sangre y la obra de Cristo se aplica no solo a nosotros, sino también a lo que nosotros hemos hecho. Se aplica también a la creación que fue contaminada por el pecado del hombre, especialmente la tierra. Entonces por eso que en el milenio, usted ve en el milenio, Dios quita la maldición a la tierra y queda como era antes, allá en el huerto. Levítico 16, ya regresando a nuestro texto. Todo esto es introducción. Ok, Levítico, ok, después de Génesis, antes de Apocalipsis. Ah, ahí está. Ok, Levítico 16. Ok, observe una cosa más, una cosa más. ¿Quién está haciendo esta obra? En Levítico 16, se fija, del 15 al 19. ¿Quién está haciendo qué? Solo hay una sola persona trabajando. Aarón. ¿Qué están haciendo los demás? Esperando y viendo. Solo hay uno trabajando. Solo hay uno. Nadie está haciendo nada, salvo el sumo sacerdote. La sangre derramada del primer macho cabrío expió el pecado y los pecados de las personas. También limpió el tabernáculo que estaba en el mundo, también debido al pecado del pueblo. Todo el pueblo está afuera viendo, y nada más que viendo la obra llevarse a cabo por el sumo sacerdote Aarón. Toda la expiación de todo el pueblo, del tabernáculo, todo dependía de un solo hombre. Y si ese hombre hubiera fracasado en la obra, no habría habido expiación. El pueblo habría quedado en su pecado bajo la justa condenación por él mismo. Todo estaba sobre los hombros de un solo hombre. Y en esos dos quiere pintarnos otro cuadro de Cristo Jesús, porque ¿de quién depende nuestra salvación? Cristo nació de la Virgen María. Y Cristo vivió 33 años sin haber pecado una vez. A pesar de la tentación del diablo que vemos en el desierto, a pesar de toda la oposición de los líderes religiosos, los grandes eruditos de los seminarios de aquel entonces, ¿ok? Y luego, después de toda la semana de su pasión, todo lo que él sufrió, y luego lo clavaron en una cruz, y Dios Padre puso todo el pecado sobre él, y luego derramó toda su ira sobre él, y Cristo lo aguantó todo hasta el último momento. Él lo pagó todo. El Señor Jesucristo, como el sumo sacerdote, como también nuestro sustituto inocente, se ofreció así a sí mismo una sola vez para siempre. En la cruz él estaba solo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún el Padre se separó de su Hijo. Él estaba solo allá, exactamente como Aarón, el sumo sacerdote, dentro del lugar santísimo, llevando a cabo la obra de nuestra expiación. Entonces, después de todo esto, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos con el segundo macho cabrío? Porque eso solo es la mitad, solo es el primero. Ahora estamos en el versículo 20. Versículo 20, ¿qué ha pasado hasta ahora? Bueno, hemos visto mucho. Todavía estamos dentro de un solo día. Es el día de la expiación, pero hemos visto mucho. Vean el versículo 20, que tenemos como un resumen breve. Dice, cuando hubiere acabado de expiar, vea, el santuario, lugar santísimo, el tabernáculo, lugar santo, y el tabernáculo de reunión y el altar en el atrio, hará traer el macho cabrío vivo. ¿Qué es lo que hemos visto? Acabamos de ver la expiación del santuario. Acabamos de ver la expiación del tabernáculo. Acabamos de ver la expiación del altar. Y en el versículo 1, Dios nos dice que también hemos visto la expiación por los pecados del pueblo. Y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Confesará, y usted va a ver las mismas tres cosas, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Pero espere un momento, porque yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que él acaba de hacer con el primer macho cabrío? ¿Qué es lo que acabamos de ver con el primer macho cabrío? Versículos 15 y 16 otra vez. En versículos 15 y 16 usted ve que él mata el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. En el 16 vemos las tres cosas: así purificará el santuario a causa de las impurezas, las rebeliones y los pecados. Y si comparamos esto con el versículo 17, vea 17: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa, por toda la congregación de Israel. ¿Saben? Después del versículo 19, ya se ha hecho la expiación. Ya derramó la sangre del primer macho cabrío. Ya presentó la sangre en la presencia de Dios en el lugar santísimo. Él sale, y al salir, él ya ha hecho expiación. ¿Qué más hay que hacer? Uno ya está limpio de sus pecados. El sustituto fue acepto. Salió y esparció la sangre sobre todo, y llegó al mismo altar donde él degolló el sacrificio. Todo ya se hizo. ¿Por qué y para qué tienen que ofrecer este otro macho cabrío? ¿Qué tiene que ver? Usted no ve otro sacrificio en toda la Biblia como este sacrificio. Los demás sacrificios son de otro estilo. Es como un sacrificio para matar. Esto de mandar a un animal al desierto es único. Usted no ve un sacrificio así. Y ellos hicieron así una vez al año, solo una vez al año y no más. Dios quiere mostrarnos otro aspecto de la expiación de nuestros pecados. Es un aspecto de lo que ahora tenemos en Cristo Jesús, que ahora tenemos después de ser salvos, que ahora tenemos después de nuestra expiación. Dios no quiere que haya ni siquiera una duda en su mente, cristiano, acerca de sus pecados y la expiación de ellos. Porque, ¿qué es lo que quiere decir la palabra expiar? Es borrar. Y cuando usted borra algo, ya no queda ahí. No queda ni una pista ya. Y aunque la sangre del primer macho cabrío fue ofrecida delante de Dios, en el lugar santísimo, lejos de la vista del pueblo, porque cuando el sumo sacerdote ofrece allá degolla el macho cabrío sobre el altar, agarra la sangre, y cuando él entra en el lugar santo, ya está solo. Y él entra una vez al año a ese lugar santísimo. Nadie lo ve. Todo el mundo está afuera pensando. Y como dije hace 8 días, Los judíos ya tenían la costumbre, después de unos años, de atar un mecate al tobillo del sumo sacerdote, por si acaso no, Dios no aceptó el sacrificio para sacarlo, porque Dios lo mata. Él está solo ahí, nadie lo ve. Pero este segundo macho cabrío, ¿quién está viéndolo? Todo el mundo está viendo. Él hace esto frente a todos. Todo el mundo está ya viendo a Aarón y lo que hace con ese segundo macho cabrío. Lo hace frente a todos, a plena vista de todo el pueblo. Y es como si Dios quisiera que este asunto quede bien claro. Entonces lo hace a plena vista de cada persona en el pueblo. Todos los pecadores arrepentidos de la nación de Israel están mirando. Y este segundo macho cabrío, ¿qué es lo que él hace? Él lleva todos los pecados, de todo el pueblo al desierto, y no regresa. Versículo 21, véalo otra vez. 16, 21. Pondrá a Aarón sus dos manos, esto es frente a todos, a plena vista de todo el pueblo. Pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesará sobre él, véalo, márquelo en su Biblia, todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Y dice que poniéndolos así sobre la cabeza de macho cabrío, lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos. A tierra inhabitada dejará ir el macho cabrío por el desierto. Vea, frente a todos, Aarón pone sus manos sobre la cabeza de ese animal. Confiesa todas las iniquidades, todas las rebeliones y todos sus pecados. Y usted dice, ¿qué? Fue un resumen. Como que de poniendo cada uno de los 10 mandamientos y pan, vino. Si sí, ellos han hecho esto y esto y esto y esto. Yo, ¿cuánto tiempo duró él confesando los pecados de su pueblo? Imagínense, no estamos hablando de 2 minutos. Aarón es el sumo sacerdote que ha recibido los sacrificios y ofrendas todo el año. Él conoce bien el estado de su rebaño. Él sabe de los pecados de la gente. Y confiesa uno por uno cada uno de ellos. De esta manera los pone todos sobre la cabeza del macho cabrío. Es una transferencia. El sumo sacerdote cargó en el macho cabrío el pecado de todos. Y después alguien lleva el macho cabrío a Azazel, al desierto, a una tierra inhabitada, y allí lo deja para siempre. Y el macho cabrío nunca vuelve al pueblo. Es decir, que el macho cabrío llevó los pecados al olvido y nunca jamás volvió. Por un sacrificio sustituto e inocente, Dios manda los pecados lejos, a una tierra olvidada, y los deja allá. Él nunca vuelve a recordarlos. Ahora, exactamente como la costumbre de los judíos de atar una cuerda al tobillo del sumo sacerdote, ellos también desarrollaron después una costumbre con esto. Pues tenía el muchacho que llevaba el macho cabrío al desierto, ¿verdad? Y él, como vamos a ver luego, tal vez en otro contexto, ese que llevó el macho cabrío tuvo que regresar y luego como cambiarse la ropa, limpiarse, pasar por una ceremonia ahí para quedarse limpio, porque había llevado los pecados al desierto. Bien, pero ustedes saben cómo son los animalitos. Ok, él deja el macho cabrío allá y sale. ¿Y qué es lo que hace el animalito? Deja el macho hacerlo. Entonces los judíos mandaban a otro que después de dejar el macho cabrío allí en el desierto, okay, el que lo llevó allá se apartó para regresar y el otro, sin tocarlo, lo guiaba. Y si el macho cabrío se fue, bien, pero si no se fue, él lo guiaba a un precipicio. Y le daba una patada para mandarlo para abajo. De eso es lo que Dios ha hecho con su pecado. ¿Cuál es el pecado de que Dios? ¿Cuál es el pecado de usted? ¿Cuál de todos? ¿Cuál es el pecado que Dios recuerda? Expiación quiere decir borrar. ¿Cuál es el pecado que Dios no le ha perdonado? Lo llevó todo a un lugar inhabitado, desierto, y lo dejó todo allá. Y si no fuera suficiente, piénselo así, que le dio una patada a la nada. Y ahí quedó. Ahí quedó. Jesucristo es nuestro sustituto inocente. Cristo Jesús es el mero centro de cada uno de estos sacrificios. Dios estaba preparando al hombre para el último sacrificio, Cristo Jesús. Cristo Jesús llevó nuestros pecados. Cristo Jesús llevó los pecados de todos nosotros. Exactamente como Aarón hizo con el macho cabrío, así hizo Jehová. Véalo en Isaías. Ahora, no voy a pedir disculpas, porque hay varios versículos que tenemos que ver. Y si usted no puede manejar la Biblia para ver esos versículos, quédese ahí escuchando, prestando atención. Es demasiado importante. Vea lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Vea lo que nuestro Señor ha hecho. Isaías 53, este gran capítulo de la profecía del siervo que sufre. Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Vea, cada iniquidad, cada rebelión, cada pecado, todos los pecados de todos los hombres. Isaías 53:6. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es lo que Dios hizo por nosotros. Y ahí en la cruz, vea, Cristo los llevó todos al olvido. Dios mandó nuestros pecados a un lugar inhabitado para no volver a recordarlos después. Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Sabe qué tan lejos? Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103, versículo 12. ¿Qué tan lejos hizo Dios alejarnos a nosotros, pues, nuestros pecados? Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente? ¿Alguien matemático que tenemos, alguien que tiene cerebro? Es infinito. Usted puede ir hacia el oeste, ¿verdad? Este, oeste, oeste, este. Bueno, usted puede ir en esa dirección y nunca llegará a esa dirección. Dios dice que Él hizo alejar nuestros pecados de nosotros, tan lejos de nosotros como el oriente es del occidente. Otro versículo, Isaías 43, regresando a Isaías 43. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones, expiación, por amor de mí mismo. ¿Y qué dice? No me acordaré de tus pecados. Cuando Dios hace expiación, Dios hace expiación. Ok, no es como el detective que llega con su lápiz. Ok, y tiene esa, como un cuaderno, y alguien había arrancado como una página, entonces ahí pasa la lápiz como para ver qué puede descubrir. Es que no hay nada, Dios lo borró, y si Dios lo borra, lo borra. Él dice, no me acuerdo. Se dice, ay, pero Padre Santo, yo hice tal cosa. Y dice, no me acuerdo. Expiación. Usted tiene la expiación en Cristo Jesús. Expiación, expiar es borrar. Dios borró no solo la culpa, pero también sus pecados de su propia mente. ¿No es esto lo que dice la Biblia? No me acordé jamás de tus pecados. Jeremías 31. Jeremías 31. Este pasaje que tiene que ver con el nuevo pacto que Dios hace. Ese nuevo pacto, por supuesto, que Él hace con la nación de Israel, pero nosotros estamos participando en el nuevo pacto en este momento. Israel va a tener esta bendición luego, después de la tribulación, en la segunda venida. Pero vea lo que dice de nosotros, los que participamos en el nuevo pacto, Jeremías 31, 34. Jeremías 31, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y dice, porque perdonaré la maldad de ellos. Y cuando Dios perdona, Él también dice, y no me acordaré más de su pecado. Miqueas, capítulo 7. Miqueas capítulo 7, ese es uno de los libros allá en esa parte de su Biblia que todavía tiene esa cosa dorada en las páginas. ¿Por qué? Miqueas capítulo 7, los versículos 18 y 19. Dios nos perdona la maldad en Cristo. Él expía nuestros pecados, los borra, olvida nuestro pecado. Él sepulta como enterrando nuestras iniquidades. Echa todos nuestros pecados en lo profundo del mar, en un lugar desierto, en inhabitado. Vea lo que dice Miqueas 7:18. Que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Olvida, simplemente lo olvida. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahora, yo digo y yo pregunto, ¿no se logró esto cuando Aarón ofreció el primer macho cabrío? Vean, la expiación por los pecados con el sacrificio, la sangre que se presentó del primer macho cabrío. ¿No fue así la expiación de los pecados? Sí. Cuando él ofreció la sangre allá, Dios se quedó satisfecho. La justicia se satisfizo, no hubo nada más que hacer. Entonces, ¿para qué este segundo macho cabrío? ¿Para qué? El primer macho cabrío fue para Jehová. El segundo macho cabrío es para usted. Y es para mí. El segundo macho cabrío era para los del pueblo que estaban viendo. Porque ellos, por supuesto, vieron a Aarón salir después de ofrecer la sangre. Pero ellos no vieron esa obra. El primer macho cabrío fue para Dios satisfacer su justicia para borrar el pecado del pueblo delante de Jehová. Y esta obra se hizo en privado. Se hizo dentro del lugar santísimo, entre Jehová y el sumo sacerdote. La gente no lo vio. Pero este segundo macho cabrío fue para el pueblo, para los pecadores. Y se hizo toda esta obra del segundo macho cabrío a plena vista de todos, para que todos vieran y supieran que Dios se olvidó de todos sus pecados. Ellos estaban allá viendo a Aarón con las manos sobre este macho cabrío, confesando cada uno de sus pecados, reconociendo cada uno de los suyos. Y todo ese tiempo confesando y confesando y confesando y confesando. Y cuando él terminó, ellos todavía estaban fijándose. Y ellos miraban. Mientras que un muchacho llevó ese macho cabrío lejos, fuera de su vista, hacia el desierto, a un lugar inhabitado y desierto. Y luego ellos también vieron a ese muchacho regresar sin el macho cabrío. Ellos lo vieron todo. Dios hizo todo eso en público frente a todos, para que todos sepamos que Él nos ha perdonado todos los pecados. Nos ha quitado todos los pecados. Nunca jamás volverá a recordar ni uno de nuestros pecados. Ni uno. Pasado, presente, futuro. Véalo en Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Dios en Cristo nos ha perdonado, y la Biblia dice que nos ha perdonado todos los pecados. Quiere decir que Él nos expió, que nos borró todos los pecados. Pasados, presentes y futuros. 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿qué dicen? todos los pecados. Y hermanos, son todos. Son todos. Usted dice, ay, pero ¿qué tal de los pecados que yo no he confesado? Yo llevaría este argumento un paso más. ¿Qué hay de los pecados que usted todavía no sabe que tiene? ¿Cuántos de nosotros hemos andado aquí para allá y luego creciendo en nuestra fe a través de una predicación, una enseñanza, leyendo la Biblia un tiempo a solas, nos damos cuenta de que, oh, esto que estoy haciendo es un pecado? Usted tiene pecados desconocidos. Cuando Dios le perdonó, lo hizo con base en la obra de Cristo Jesús, no con base en nada que usted ha hecho. No, el pueblo estaba allá viéndolo todo. El pueblo trajo la ofrenda, dos machos cabríos. Después de eso, ya el sumo sacerdote se encargó de toda la obra. Y nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús. Él se encargó de la obra, de expiar nuestros pecados y también de llevarlos al olvido. Dios se olvidó de esto. Por esto en Cristo tenemos paz para con Dios. Por esto estamos firmes en la gracia. Por eso tenemos tal esperanza de la gloria que tenemos. Por eso no tenemos que temer la muerte como los inconversos. Por eso tenemos la satisfacción y esa esperanza segura. Es nuestra expectación de que un día, debido a lo que Cristo hizo por nosotros, entraremos en la gloria, en la mera presencia de Dios, como si nunca hubiéramos pecado. ¿Por qué? Porque Dios los borró. Y cuando los borró en la expiación, en la cruz de Cristo Jesús, para nosotros que tenemos a Cristo Jesús, ¿sabe? Él se olvidó. Dios Padre se olvidó. Cuando Dios Padre ve a un cristiano, a uno de sus hijos, ¿sabe a quién ve? Cristo. Cristo Jesús es el Hijo de Dios y usted es un Hijo de Dios. Cuando Él lo ve, ve un Hijo de Dios. Un Hijo de Dios es como Cristo Jesús. Vean Romanos capítulo 5. Está en Colosenses, poco más hacia la izquierda. Romanos 5. Romanos 5. Los primeros dos versículos. Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 dice: justificados pues por la fe. Wow, ahí está la expiación. Justificados. La justicia queda satisfecha con la ofrenda de Cristo Jesús, su sacrificio en la cruz. Justificados por la fe, o que nosotros, poniendo nuestra fe en Cristo Jesús, Dios aplica la obra de Cristo a nosotros y quedamos justificados, declarados legalmente justos. Justificados pues por la fe. Véalo. Tenemos paz para con Dios. Ya no es nuestro amigo o nuestro enemigo, es nuestro amigo. Más es nuestro Padre. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, que es palabra firmes, y tan firmes que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque es que podemos gloriar en la esperanza de la gloria. Piensa usted, ustedes han conocido a alguien que se gloría en lo que se espera. Él dice: hey, viene el aguinaldo, ¿ah? Y yo voy a recibir buena plata. ¿Y qué está haciendo? Se está gloriando por la esperanza que tiene. Todavía no tiene aguinaldo en su mano, pero tiene una esperanza de gloria después, porque quiere ir allá a la pantalla grande, esa televisoria, y está pensando: aguinaldo. Vea lo que tenemos nosotros. Nosotros podemos gloriarnos ya de la gloria que esperamos en Cristo Jesús. Y podemos gloriarnos ya, no por lo que nosotros hacemos. Véeme a mí, ¿eh? Santurrón. No. Véame a mí. Dios no se acuerda de mis pecados. Y usted dice: ¿por qué es usted tan especial? Porque yo tengo a Cristo, Cristo, en Cristo yo tengo la expiación de mis pecados. En Cristo Dios me borró toda la cuenta. Ya no hay culpa. Dios Padre me ve como hijo de Dios. Dios Padre me ve sin pecado. Dios Padre ni siquiera se acuerda de mi pecado. Gloria, yo voy a entrar en la gloria. Porque Dios me ve como si nunca hubiera pecado. ¿Por mi mérito? No. Fue el sumo sacerdote quien hizo la obra. Fue el sumo sacerdote Cristo Jesús, que también era el sacrificio. Y exactamente como Aarón estuvo sobre ese macho cabrío, confesando cada uno de los pecados, Cristo Jesús conoció cada uno de los míos íntimamente en la cruz. Él pagó la cuenta. Y Él pagó la cuenta con una vida infinita. Los que dicen que la expiación de Cristo fue limitada a los escogidos son los que enseñan una herejía que es increíble. Cuando Cristo Jesús murió, Dios mismo murió en la cruz. ¿Y usted me quiere decir que así fue una vida limitada? Dios es eterno. Su vida vale. ¿Qué más? ¿Qué es lo que vale la vida de Dios? Es infinita. Entonces, cuando Dios, Cristo Jesús, cuando Él pagó la cuenta, hermanos, les digo que Él pagó la cuenta. Pagó la cuenta de todos. Su sangre derramada cubre todos los pecados. Quien quiera puede venir y recibir perdón. Esto de que, ay, pero Dios no puede perdonarme porque usted no sabe lo que he hecho. Yo no sé quién es su Dios. Pero el Dios de la Biblia dice que sí, puede perdonar. Puede perdonar a cualquiera porque fue su propia vida que Él sacrificó para cubrir la cuenta. ¿Me explico? ¿Por qué podemos estar tan firmes entonces y seguros de lo que tenemos? Porque el perdón de nuestros pecados, la salvación no depende de nosotros ni de nada que nosotros hagamos. Depende de una sola persona, el sumo sacerdote. Él lo hizo todo, Cristo Jesús. Y ya lo ha hecho. Se sacrificó a sí mismo en la cruz, sufrió la ira de Dios que nosotros merecemos, murió en esa misma cruz y después de 3 días resucitó, llevó su sangre detrás del velo para esparcirlo delante del Padre, y ahora, como con este segundo macho cabrío, enviado al olvido, a plena vista de todos, Dios quiere que usted sepa con certeza que si usted tiene a Cristo Jesús, Dios nunca jamás se acordará de sus pecados. Jesús los llevó a una tierra inhabitada. Jesús los llevó tan lejos como el oriente está del occidente. Y ahí se quedaron para siempre. Hermanos, olvidados, borrados, expiados, perdonados y quitados. Si usted tiene a Cristo, usted tiene la vida. Porque si tiene a Cristo, Dios le ha perdonado. Y no solo le ha perdonado, también lo ha aceptado como si usted nunca hubiera pecado jamás. No se acuerda de ni un solo pecado que usted tiene. ¿Cuál será nuestra conclusión esta mañana? Solo pude pensar en una. Siempre en Romanos, vaya a Romanos 11. No pude pensar en nada más. Pensando en y meditando en eso, lo que Cristo hizo por nosotros, viéndolo en cuadro, en esos dos machos cabríos, especialmente en el segundo, me quedé con esto en la mente. Romanos 11:32. Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Okay, en primer lugar, vean. Si usted es un desobediente, si usted ha desobedecido, si usted es un pecador, Cristo murió por usted. Eso es lo que dice el versículo. sujetó a todos en desobediencia. Entonces todos los que están sujetos a desobediencia pueden gozar de la última mitad de este versículo para tener misericordia de todos. Dios ofrece su misericordia a todos. Si usted no tiene a Cristo Jesús, Dios le invita. Ya la expiación se hizo. Dios le invita a arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Dios quiere darle misericordia. Pero, versículo 33, y termino. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Viendo dos machos cabríos en el libro de Levítico, ¿cuántas veces ha tratado usted de leer el libro de Levítico solo para llegar al capítulo 3, brincar lo demás y llegar a los salmos para luego seguir con su lectura este año? En 5 o 6 versículos sobre dos machos cabríos hemos visto una verdad que es tan profunda que nosotros no podemos entenderla. ¿Cómo es que Dios se olvida de mis pecados porque sigo en pecado? Sí, pero lo ha hecho. En sus manos usted tiene un libro tan precioso. Es como la mente de Dios en páginas de papel con tinta. Y usted puede escudriñar la escritura todo el día, todos los días, por el resto de su vida. Y yo le digo que usted nunca jamás llegará a entender y ver todo lo que Dios tiene para usted en ese libro. Y nosotros vamos a pasar toda la eternidad en comunión y compañerismo con Cristo Jesús, gozando de eso mismo, conociendo a Él un poco más todos los días, por toda la eternidad. Porque nuestro Dios es infinito. Invito a los que no tienen a Cristo Jesús a llegar a los pies del Rey en arrepentimiento para pedirle perdón con base en la obra de Cristo Jesús. Invito a todos los cristianos a reflexionar sobre esta verdad, darle gloria a Dios con un corazón agradecido por todo lo que tenemos en Cristo. Es para su gloria. No es para su bienestar. No es para mi bienestar. Todo esto es para glorificar a Cristo Jesús. Es para exaltarlo y decir a toda la creación: vea qué tan grande, misericordioso, lleno de amor y gracia es Dios. Oremos.